Vamos a recibir a Gerardo Nabune de Bodegas Nabune para que nos cuente cómo se ha actualizado toda la góndola de Bodegas Nabune acá en la 36 con sus diferentes productos, la mayoría que ya la audiencia conoce, que nos reclama y nos llama para preguntar cuando falta alguno de ellos, pero hoy con una muy importante novedad acorde a esta época del año. Así que vamos a recibir, a darle los buenos días a Gerardo Nabune. Hola, buenos días, muchas gracias. Sí, una vez más acá en la vuelta, entregando mercadería para que la gente pueda venir por ella. Y bueno, trajimos de todo, surtimos todas las variedades, trajimos Tanat, que siempre es el más buscado, corte barrica, ese corte fantástico de Cabernet Franc, Merlot y Tanat, que es un blend ideal, sobre todo ahora para la época que se viene también, para tomar fresco. Bueno, repusimos el blanco, el Sauvignon Blanc, que es un muy lindo blanco, el rosado, y también venimos con la novedad de un nuevo tinto, un tinto suave, frutado. Es un tinto dulce en boca, muy agradable, es un tinto muy liviano, ideal para la época que se viene, para tomar bien frío, para compartir una copa. Bueno, está elaborado con un blend de tres vinos. Uno de los vinos, obviamente, es Tanat. Es una elaboración diferente que se realizó para que sea un Tanat más amable, más suave. También cuenta con Merlot. Ajá. Y tiene un gran porcentaje de lo que llamábamos antiguamente frutilla, que es una de las viejas variedades de nuestra viticultura en Uruguay. Una de las primeras variedades que se implantó. Nos queda muy poco de esa variedad porque obviamente las plantas, estamos hablando de plantas de más de 80 años, por ende van sufriendo el paso del tiempo y obviamente van muriendo, pero da un vino muy frutado, un aroma y un sabor muy particular. Que bueno, en este blend aporta muchísimo, es la base de este blend. ¿Cuándo se llama blend? ¿Por qué se hace? Blend es cuando tenemos el corte de distintas variedades, ¿no? Distintos vinos. Como una mezcla. Digamos. Una mezcla de los distintos vinos. Ahí es cuando nosotros llamamos que tenemos un blend. Y bueno, en este caso es dulce, si bien es un tinto, también va acompañando de toda una tendencia que hay en el consumidor hoy en día, que es bueno el beber bebidas más, un poco más suaves, más más fáciles de beber, quizás no tan complejas. Si bien este tiene la complejidad en el aroma y en boca, también tiene la suavidad y es muy untuoso. Es un vino que cuando uno lo pone en boca siente un placer muy particular porque, bueno, primero porque es una bebida que es dulce, pero segundo porque es un vino muy suave, muy para hacer un tinto. La gente que lo busque, obviamente está buenísimo que lo prueben, pero no se esperen un tinto de Tanat, no se esperen un tinto fuerte de cuerpo, sino que es un tinto liviano, de color liviano, muy agradable, muy seductor también. Uno se toma una copa y quiere seguir por la siguiente, por la otra. Sí, este vino hace un tiempo, en realidad la idea de esto nació hace más de un año. Ya el año pasado teníamos parte de este vino, hicimos algunas pruebas, no nos convenció del todo y decidimos frenar un poquito, esperar una elaboración más. La elaboración de este 2023 sí fue un éxito y bueno, fue obviamente que dejarlo su tiempo de madurez, de evolución y bueno, y después lo que hicimos fueron distintos cortes, distintas pruebas, lo hicimos probar por distintas personas y la devolución fue muy, para mí, siempre anecdótico, muy graciosa la devolución, porque primero hicimos una degustación en la bodega con la gente nuestra, algunos invitados a probar distintos cortes, distintas concentraciones de azúcar, y después hicimos una vez que elegimos uno o dos, hicimos una micro prueba de envasar y de dar algunas botellas a probar a algunas personas conocidas o algunos que trabajan con nosotros, a los distribuidores, y la devolución fue muy anecdótica, muy graciosa, porque la devolución en más de uno fue el la botella no pasó la noche. Es lo mejor que te pueden decir, digamos. Sí, sin duda. Si bien no a todo el mundo le gustó, porque obviamente pasa que no... Los gustos, claro. Exacto. Uno, por más que haga un producto, no tiene por qué gustarle a todas las personas a las cuales se las da a probar, sino que justamente lo contrario. Uno, lo que esperamos nosotros es una devolución sincera, claro, y correcta de cada una de las personas que lo prueban, que no necesariamente son gente que saben de vino o técnicos en vino o sommelier, ¿no? Ajá. Justamente buscamos mucho el paladar del público, por eso repartimos botellas en gente que sabemos que le gusta el vino, que nos iba a dar una devolución real. Y bueno, y parte de la devolución fue la botella no pasó la noche, ¿no? Aquello que parecía no ser... duró dos días. Claro, lo que parecía ser una prueba que capaz que tenía una devolución más compleja, terminó con una devolución sorprendente para nosotros, ¿no? ¿Cómo se pide ese vino entonces? ¿Cómo se denomina? Bueno, es un tinto suave frutado. Viene con nuestra marca El Nogal, o sea que es El Nogal tinto suave, sería cómo conseguir ese vino, ¿no? Bien. Y bueno, y ya también está en el mercado, está saliendo, salió en realidad la semana pasada a los primeros lugares a punto de venta, estamos recién empezando la colocación. Pero bueno, el que quiera lo puede pedir, que en la radio va a estar. Uh-huh. Pruébenlo, anímense a probarlo. El que le guste la bebida dulce y el vino, bueno, es una conjunción de un vino tinto dulce, algo diferente, pero seductor a la vez. Claro. En este caso trajiste unos pocos, digamos, hay que apurarse a... Bueno, sí, trajimos unos pocos, estuvimos hablando con Sandra en su momento de también poder, ya que hablamos de este producto, tener, y bueno, trajimos unas pocas botellas, pero hay stock, o sea que... Se puede renovar. Se puede, sí, tenemos reposición, así que no hay problema. Bueno, ¿y cómo están trabajando en la bodega a esta altura del año, ya primavera? ¿Cómo es la actividad a esta altura, ya mirando hacia fin de año, Gerardo, además? Sí, bueno, ya estamos trabajando y pensando en los productos de fin de año, los medio y medio, que son muy buscados para esa época. Y bueno, y después en el viñedo también ya estamos encarando fuertemente lo que va a ser la próxima cosecha. El viñedo ya está a mitad de crecimiento en el desarrollo vegetativo, dentro de poco va a entrar ya en floración. Ajá. Todo lo que es lo que va a ser la uva futura, pero hoy es un racimito de unos capullitos de flores cerradas que dentro de poco ya va a estar en floración. Por suerte esta primavera ha venido llovedora. Eso te iba a preguntar, las lluvias, ¿cómo ha incidido? Hasta ahora vienen espectacular. Justo son momentos cruciales donde la planta necesita agua y bueno, este año venimos con esa gran virtud que de tener lluvias y de tener muy buen tiempo, porque también estamos con buen clima, si bien hay altibajos de temperatura, que eso desregula un poquito el desarrollo porque se frena un poco, entonces provoca a veces... No creo que sea el caso, pero provoca corrimiento. El corrimiento es una mala floración, porque es una floración despareja. Creo que no sea el caso, porque si bien hay altibajos de temperatura, tampoco han sido muy significativos, ¿no? Pero el crecimiento de la vid viene muy bien. Antes de que avancen los calores también, que eso puede... ¿Cómo juega con respecto a la Bueno, en este momento es ideal que la temperatura vaya paulatina hacia arriba, ¿no? Porque la planta va creciendo día a día. Si uno saca una foto, ve el crecimiento y estamos hablando de que a veces hay un centímetro de crecimiento por día o hasta a veces algo más. Se ve todos los días ese crecimiento, ese desarrollo, se está dando muy bien. Y como te digo, la cantidad de lluvias ha sido la ideal, ¿no? La ideal porque aparte llueve y levanta, no son días de humedad, no son días difíciles. Así que espero sea una muy buena muy buena temporada para la producción vitivinícola. Medio entonces está preparando más para fin de año también. Sí, que se refuerza bueno, la demanda, digamos. Claro, fin de año es el fuerte, es cuando la gente más demanda ese producto, durante el año es muy poco. Entonces ya estamos preparándonos y previendo que tenemos que lanzar la producción 2023 del medio y medio. Claro. Bueno, muy bien, Gerardo. Ya estamos aprovisionados de todo, entonces. ¿Trajiste de todo? Sí, hay de todos los productos. Recuerden que ahora tenemos uno nuevo. Que, el blanco, moscatel, el tanat. El tanat, el blend, el corte barrica. Tenemos todas las variedades aquí y bueno, y ahora con esta nueva que bueno, espero les guste y se animen a probarlo. Bien, vamos a ver qué cuenta la audiencia. Sin duda lo va a incorporar. Gracias, Gerardo, como siempre. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia y sepan que estamos acá, que seguimos al firme. Si bien estamos con algunas complicaciones con los vinos argentinos que están entrando a muy bajo precio, seguimos compitiendo, seguimos trabajando y maximizando esfuerzos para que bueno, la industria nacional siga adelante y no se nos desmorone, ¿verdad? Claro, y bueno, y para la radio es un gusto, como siempre, poder estar apoyando en esa lucha de la gente como ustedes. Gracias de vuelta y hasta la próxima, antes de fin de año. Sí, sin duda, muchísimas gracias. Y antes de fin de año vamos a estar acá nuevamente. Si hay alguna duda, alguna consulta, me la hacen llegar y salimos igual al aire nuevamente para evacuar ese tipo de dudas. Muchísimas gracias.